es la canción de las noches perdidas. Si quieres te la cambio por un rato en tu cama. Pierde como el ruedo en tardes de corrida. Va como los besos en los telegramas. Y tiene nombre de mujer. Como la libertad, como la nieve, los fugitivos del bebé cogen su maldición y se la beben. Bueno, a continuación estaremos presentando nuestro programa nocturno de los jueves, Música, Literatura y Vida. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Les repito el saludo. Ahora les digo buenas noches. Hace un rato les dije buenas tardes. Estamos ya en nuestro programa nocturno de los jueves, Música, Literatura y Vida, que desarrollamos todas las semanas conjuntamente con Marina Salvático, con quien ya estamos conectados. Buenas noches, Marina, ¿cómo estás? Buenas noches, estoy muy bien, ¿vos? Yo estoy bien, pese al calor, las amenazas de tormenta, la humedad, en fin, pero bueno, tengo un equipo de aire acondicionado acá que me permite defenderme un poco de este calorón. Bueno, ¿qué nos traes? ¿Qué temita nos tenés para hoy? Bueno, me río porque la elección del tema vino un poco accidentada esta vez, y voy a contar la infidencia para los oyentes. Tuvimos estos días de vacaciones, yo elegí un tema, me puse a ver algo y prepararlo, estaba bastante entusiasmada con las posibilidades que me daba el tema, hasta que conversando con vos en una de esas charlas que por qué sí, vos dijiste, bueno, no, hasta el jueves, bueno, el jueves vamos a hacer algún lindo programita que sea ágil, entretenido, dinámico en esta época. Y entonces yo me quedé muy calladita porque en realidad el tema que yo había elegido era Borges. Y no iba a encontrar la manera de que Borges se volviera divertido y dinámico. Puede ser muy interesante, puede asombrarnos su genio, pero divertido y dinámico era muy difícil. Y entonces me puse a razonar que estamos en época de vacaciones. Está, por un lado, la gente que ya se tomó las vacaciones, y entonces está bastante trompuda porque ya extraña y lamenta que le falta un año para volver a disfrutarla. Está la que se está por tomar las vacaciones, y esa está ansiosa, con ganas ya de entrar en clima, y están los que están estacionados en la ciudad sin muchas perspectivas para adelante o para atrás. Entonces dije, vamos a buscar un tema que sea ágil, divertido, que permita el pensamiento tranquilo, pero divertido, de los que están en la playa o en el río, de los que están en el pueblo o en la ciudad, lamentando haber pasado ya las vacaciones, para proporcionar un momento de diversión y tranquilidad, pero al mismo tiempo no eliminar el pensamiento. ¿Y qué podía hacer? Y entonces pensé en Dolina, porque Dolina tiene esas características, ¿no? Por un lado, él te divierte, es ágil, es rápido, te hace reír, pero por el otro lado, tiene la capacidad de al mismo tiempo hacerte pensar un poquito. Si querés, y si no querés, seguí divirtiéndote. Así que el tema de hoy es Dolina. Y para arrancar, como esta es una persona que conocemos mucho, que todos hemos frecuentado en alguna medida por la radio o por alguna lectura, voy a ir directamente al tema sin biografías ni nada de eso. Y para abrir el juego, voy a leer un párrafo de un autor que no conozco, que escribió en un diario español, y creo que describe muy bien a Dolina. Él dice: Alejandro Dolina es para mí una de las personas más inteligentes de Argentina. Y cuando digo inteligente, no estoy diciendo aburrido o serio o de habla difícil. Todo lo contrario. Dolina tiene la capacidad de expresarse acerca de historia, filosofía, mitología o arte, como si estuviera en tu casa tomando unos mates mientras ve la vida pasar, con la diferencia de que sabe, y mucho, no habla por hablar. Por eso, el programa radial de... Ahora sigo yo, ¿no? El programa radial de Dolina, que es ya una tradición, llamado La Venganza Será Terrible, es un éxito. Es un éxito que tiene ya como 20 años, ¿no? Y no es del todo... no es solamente un programa radial, porque él hace su programa en la radio con dos colaboradores a los que da el pie y con los que participa y hacen algo de música, sino que él emite sus programas con público, no desde un estudio, sino en algún salón, en algún teatro, desde el Café Tortoni, en más de una oportunidad, intercambiando, si no del todo verbalmente con el público, hay todo un juego que es de miradas, de gestos, que es lo que hace que por ahí estemos escuchando La Venganza Será Terrible y la gente se ría y nosotros, solo oyentes, no entendemos del todo. Él en esos programas alterna momentos jocosos que te hacen reír, te divierten, generalmente los elabora a partir de situaciones muy cotidianas, ¿no? Tonterías. Uno que estaba viendo el otro día es ¿qué regalarle a tu jefe para su cumpleaños? Y de ahí desata una cantidad de absurdos y de ridiculeces y de ironías que transitan o por la risa o por la sorpresa o por la crítica. Es lo que a él se le ocurra en cada momento y lo que produzca en cada momento. Lo que sí tiene como constante es que, bueno, él critica este mundo en el que estamos insertos, tan superficial, tan sin pensamiento profundo, tan sin compromiso. El autor español que cité al comienzo decía, y yo tomé esa frase porque me parece interesante, que él critica a aquellos que tienen el... critica a la banalidad y se dirige principalmente a aquellos que no se conforman solo con el sueño de sacarse la lotería o ser famosos en la televisión basura. Él busca a los que tienen el cerebro lleno de inteligencia, ¿no? Está bueno eso. A lo mejor de Bambi vendría bien escuchar algún fragmento para que hable de Dolina y no yo. Algún fragmento de La Venganza Será Terrible, ¿no? Bueno, vamos a seleccionar un pequeño segmento, un fragmento de sus múltiples exposiciones, ¿no? Y este fragmento tiene por título... ¿cómo olvidar un amor? O sea, él explica una tecnología para poder olvidar un amor. Vamos a escucharlo. Y creo que, por suerte, vas a tener acceso al sonido. Me lo vas a confirmar con una señeta que me vas a hacer positiva en caso de que estés escuchando el sonido. Vamos con Dolina. ¿Cómo hago para olvidar una mina que me colgó hace 3 meses? Me grita Norberto. Y no se lo olvide, ¿para qué se la va a olvidar? ¿Qué necesidad tiene de olvidársela? Pero capaz que se la acuerda todo el tiempo, Alejandro. Y bueno, si es la manera de acordársela. ¿Qué quiere, acordársela por casualidad? Está bien. No le podemos destinar un horario a los recuerdos, ¿no? Y se le ruego que no lo tome en broma, le pregunto en serio. Se ve que el tipo escribe mientras yo escucha. Y ojalá lo supiera, ¿no? Y a mí también, mire. Hablemos de recuerdos, ya que... Yo sí me acordé por casualidad. Mire, yo ya la había olvidado, Norberto. A todas las había olvidado, hasta que me escribió usted este mail y se me cayeron todas encima como quien abre una alacena alta. Buscando algo, buscando que algo, y te viene encima 25 cacerolas. Ay, ay, si ay, me ay. Permite la metáfora. Yo creo que hay que olvidar. Ahora, ¿cómo hace uno para olvidar? Bueno, uno a lo mejor no puede manejar el corazón, no puede decidir, dejo de amar. No lo puede, no, no puede, no puede. No puede porque sigue amando. No puede ni siquiera decidir, no me acuerdo, la borré, porque está ahí. Pero su conducta la puede decidir. Es decir, si usted se levanta o no se levanta de esta silla para llamar por teléfono, eso lo puede decidir. Y si usted se levanta o no se levanta de esta silla para pasarle en auto por enfrente de la casa, cada 10 minutos, también lo puede decidir. Así que decida lo poco que puede decidir. Claro. Y no haga nada de eso. No haga nada de eso. Por ejemplo, no escribirle una poesía lo puede decidir. No lo haga, nunca lo haga. Escríbale poesía a las novias actuales mientras están. Claro. Mientras están, agasájelas todo lo que quiera, escríbale, qué sé yo. Después, ¿son tan inspirativas como las otras? No, desde luego. No. Pero justamente por eso, yo creo que la nobleza está en tratar bien a las que están. Y no empezar tarde, anacrónicamente, a hacer esfuerzos espasmódicos para gustarle a una que ya se fue. Hubiera tratado de gustarle antes, cuando estaba. Pero no, usted mientras estaba la trataba mal. Claro. No sé, por ahí la trataba bien. Por ahí es un caso perdido. Capaz que la mina sale al balcón y le grita, si hubieses pasado antes cada 10 minutos por acá. Claro. ¿No? Le grita, ahora pasás cada 10 minutos. antes ni me mirabas. Pero aunque no suceda eso, y le juro que a veces no sucede eso, esta terrible tragedia que es que se olviden de uno antes de uno olvidarse de quien lo está olvidando. Es decir, ese desparejo tiempo en que se produce el desamor. Lo ideal sería que el desamor viniera al mismo tiempo. Sí. En el mismo momento que una nube cruza por el sol, nos desenamoramos, doblamos en la próxima esquina, cada uno para su lado y chao. Sí. Pero no sucede así. No sucede así. Y entonces hay que, si a uno le toca perder, ¿no? Hay que hacerlo con dignidad. Por eso conviene educar el corazón para ser uno el primero que se desenamora. Claro, siempre listo. Para que no te ganen de mano. Claro. Y educar el corazón en rápidas reacciones. Sí. Si uno es rápido para enamorarse y rápido para desenamorarse, va a sufrir menos. Pero, ay, va a disfrutar menos también. Claro. Va a ser el que menos sufra de los dos y el que menos goce de los dos. Y bueno, usted hará sus cuentas. Yo ya hice las mías y aquí me atienden. Tratando de volver a poner las cacerolas en la alacena. Bueno, este era uno de los tantos relatos y conversaciones de Dolina en su programa, ¿no? Marina, dejo el programa en tus manos. Te digo que vos me pediste que seleccione alguna música de tangos para acompañar este programa, y yo un poco me he tomado la libertad de seleccionar como intérprete del tango para este programa a Cacho Castaña, por dos razones. Una razón es porque pega con Dolina Cacho Castaña, y la segunda razón es porque estoy enojado con la sociedad que lo ha fusilado en estos días a Cacho, porque tuvo la mala onda, la mala suerte, el error de haber repetido un refrán de esos que ya no son graciosos, como él mismo lo reconoció. Dije un refrán que ya no es un chiste, ese famoso refrán de la violación, ¿no? En fin, dijo una estupidez en una de las entrevistas, Cacho Castaña, pero luego pidió disculpas, se arrepintió. Además, Cacho no es un tipo para verlo del modo en que la sociedad lo está viendo y lo está juzgando. Nosotros desde el sitio lo reivindicamos, porque hace 8 meses los mismos que estábamos preocupadísimos porque no se muriera, porque estaba enfermo, porque estaba grave, hoy le estamos tirando ladrillazos porque dijo una frase inadecuada. Un país donde uno no se puede equivocar no es un país vivible. Así que yo me quedo con los Dolina, me quedo con los Cacho Castaña, que por ahí meten la pata, que por ahí se equivocan, pero que siempre tienen un retorno al buen camino. Disculpame la interrupción, Marina, pero quise justificar la música que cuando vos lo decidas podemos escuchar. Te dejo entonces con el programa. Sí, coincido con vos, sobre todo en la reflexión a partir de la situación de Cacho Castaña sobre la conducta que tenemos en general en este país. Tenemos la mayor capacidad para levantar ídolos y después tirarlos por el suelo. En todos los órdenes se me cruza Maradona, se me cruza Perón. Cuando yo era niña ya en nuestro pueblo, siempre me voy a acordar de cómo desde mi mirada de los 5 o 6 años, se endiosaba a este señor Perón, del cual yo poco sabía, pero sabía que era muy grande y muy venerado, y de golpe vino la Revolución Libertadora, y la Libertadora era la ¿sí? 55, y los mismos señores que yo había visto alabar a Perón, con cadenas enlazaron el busto de Perón que había en la plaza y lo arrastraron por el suelo. No es más la de Cacho Castaña que otra versión de lo mismo que vimos en el pasado, que vimos ayer y que veremos mañana, ¿no? Así que coincido con vos. Respecto de la música, en el momento que quieras. Si querés, sigo un poquito más y después escuchamos a Cacho Castaña. Sí, también tengo disponibles para vos algunos otros diálogos de Dolina. Así que vos, ahora estamos, vos sabés cómo han aconsejado muchos de nuestros oyentes que nuestros programas radiales se llamen o que respondan a la filosofía del mezclote. La palabra la hemos adoptado. Hemos roto un poco los esquemas formales de los programas y estamos por ahí haciendo un mezclote. Eso le da cierta agilidad, por supuesto, es un rebusque técnico interesante lo del mezclote. Así que no te hagas problema, cuando vos lo decidas podemos meter en el mezclote otro nuevo diálogo de Dolina, un tango de Cacho Castaña, algún comentario inoportuno mío, lo que se te ocurra. Mezclando un poco, entonces... voy a referirme antes de escuchar a Castaña un poquito a este polifacetismo de Dolina, ¿no? Dolina es simultáneamente un gran músico, un muy buen músico, compositor y cantor, y tiene escrita y una opereta que tuvo poca difusión, a pesar de que a mi juicio hubiera merecido muchos aplausos. Que se llamó Lo que me costó el amor de Laura, y en esa opereta participan Serrat cantando, Julia Senko en diálogos y cantando, Sábato en diálogos, Baglietto, el propio Dolina, ¿no? Dolina cantando también, a la par de Mercedes Sosa, el de siempre, Gabriel Rolón, y un presentador que es Marcos Moonstock, el de Leloutier. Y no me extraña lo de Moonstock, porque en muchos momentos el humor de Dolina se asemeja al humor de Leloutier, ¿no? En el absurdo, en la sorpresa, en esas salidas inesperadas, en la gran ironía y en la diversión. Haciendo un poco una digresión, yo estos días leyendo un poco a Dolina pensaba que lo envidiaba mucho, no tanto por su hacer y por su fama, sino por lo que se debe haber divertido este hombre haciendo estas cosas. Yo le escucho las carcajadas por ahí, cuando tiene las salidas que lo deben divertir primero que nadie a él mismo. Pero quería hacer referencia a esta calidad musical, a esta capacidad de generar una ópera, una opereta, una ópera cómica, ¿no? Que no es fácil, y combinando nada menos que la presencia, la voz, el estilo y el arte de semejantes monstruos. Hay por ahí presentaciones de Serrat que están a la altura de las mejores poesías que cantó Serrat, y son letra de Dolina, ¿no? Y también con Mercedes Sosa. Los Huancaguá tienen una murga, y creo que hay una vidalita que creo que es interpretada por los Huancaguá. Bueno, dejemos un poquito esto de Serrat y la música, y lo que me dispongo a hacer, pero me parece que primero es mejor que venga el tango, es hablar un poco de las crónicas del Ángel Gris, que es uno de los primeros libros de Dolina. Pero dale con la música. Bueno, yo te quería decir que escuchándote sobre lo que estabas hablando de este álbum grabado por Dolina junto con otro conjunto de intérpretes, que vamos a hacer con eso en alguno de los programas musicales de nuestra emisora, del sitio. Tenemos programas musicales los sábados, tenemos musicales en Radio Libre los viernes por la tarde. Bueno, en alguno de esos programas, pero ya con el sello de Música, Literatura y Vida, vamos a escuchar completa esa obra musical de Dolina. ¿Qué te parece? Oh, me parece fantástico, y hay para divertirse mucho. Bueno, ya la voy a buscar a la opereta, la voy a encontrar una buena grabación, la vamos a tener lista, y en cualquier momento de estos del mezclote que tenemos ahora en nuestra emisora, en cualquier momento nos vamos con la opereta de Dolina. Pero ahora sí, nos vamos entonces con Cacho Castaña y su café La Humedad, un café donde podría haber estado tomando café con Dolina, justamente, ¿no? A mí se me ocurre que Dolina se hubiera sentido muy bien en este bar del Cacho Castaña. Es muy probable que Dolina haya estado en humedad, el bar del Cacho Castaña. Llovizna y frío, mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que le espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café, y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, La Humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, La Humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente le agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad, soledad de soltería, son 30 abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los amigos que me quedan. Vamos muchachos esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café en la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Bueno, escuchábamos a Cacho Castaña interpretando Café La Humedad. Y mientras lo escuchaba, yo pensaba que Dolina tendría que haberle explicado cómo olvidar un amor. O sea, el sketch anterior de Dolina se adapta justamente a ese Cacho Castaña gastando ceniceros y tomando café y jugando con el gato mientras ella no viene, ¿verdad? Bueno, Marina, sigamos. Y también, mientras escuchaba, pensaba que la opereta de Dolina se desarrolla en un bar. Y cuando Castaña dice que lo aleja de la muerte, en realidad Dolina está relatando en la ópera, toda la opereta, una lucha entre el amor y la muerte, y es un acercamiento permanente, incluso pautado, hacia la muerte, ¿no? O sea que andan por ahí bastante entrelazados estos dos muchachos. Dolina tiene una definición bastante clara frente al hombre y a su situación en el mundo. En las crónicas del Ángel Gris sitúa bastante bien su pensamiento, que se mantiene coherente a través de los años. Las crónicas del Ángel Gris fueron publicadas en 1987, me parece, o sea, tienen un montón de años, y sin embargo él mantiene el mismo esquema, en el sentido de que las crónicas del Ángel Gris son una colección de relatos que se ambientan en Flores, un barrio de la capital, pero digamos bastante mítico en la versión de Dolina, que está lleno de historias de amor, de frustración, de misterio y demás. Los personajes, y aquí voy a lo que es la visión que tiene Dolina del hombre y del mundo, hay dos clases de personajes, son dos grandes grupos. Están los hombres sensibles y los refutadores de leyendas. Los hombres sensibles, en el cuyo grupo se inscribe evidentemente Dolina, son sus preferidos y sus identificados con él, son personajes de barrio clásicos, con esa charla rápida, sentimentales, muy porteños defensores de la amistad, y se ven en los distintos relatos metidos en un montón de historias bastante atolondradas por ahí. Y los otros, el otro grupo, los refutadores de leyenda, representan el mundo racional, científico, los que no quieren creer en el amor, en el arte, en lo que no se toca o no se mide, ¿no? Ni en el arte, ni en los sueños, todo lo analizan, lo reducen a números, son los representantes de las instituciones y, por supuesto, niegan los episodios fantásticos en el barrio, ¿no? Y en el mundo, diríamos. Y el ángel gris es una entidad mítica en la que creen y a la que siguen los hombres sensibles de Flores, que es un repartidor de sueños. Por supuesto, los refutadores de leyendas niegan la existencia del ángel gris. Es muy linda la imagen que se da de la actividad del ángel gris. Él dice que el ángel gris reparte sueños desde el amanecer, desde el anochecer hasta el alba. Él tiene una canasta llena. Allí hay sueños para todos. Estoy leyendo a Dolina con algunas abreviaciones que hice. Sueños rosas para las ingenuas de la calle Artigas. Sueños blancos para los pibes y sueños rojos para los violentos. Hay sueños sin sueños que son como una larga cinta negra. Y sueños usados para los que siempre sueñan lo mismo. El ángel gris elige sueños para cada uno de los que se atreven a dormir en Flores. Por supuesto, los refutadores, como dije recién, desconocen la existencia del ángel y la refutan, y dice Dolina, se trata de individuos terribles. Pasan la vida haciéndose contar viejas historias y mitos para luego demostrar su falsedad. Por ejemplo, alguien les dice, en Flores hay un joven que vuela, se llama Luciano. Ellos, en lugar de mirar al cielo, se ponen a razonar implacablemente. Los hombres no vuelan, Luciano es un hombre, luego Luciano no vuela. Entonces, dice Dolina que lo peor no es que refuten los sueños, no es que refuten el mundo sensible de los hombres sensibles, sino que también desean que el mundo sea racional. Él dice, este es seguramente su peor pecado. No voy a abundar en las polémicas entre unos y otros, y las discusiones y las idas y venidas comparando lo que se sueña en Flores con lo que se sueña en Villa del Parque, por ejemplo, ni la lista que uno de los personajes hace de 5.800 casos verdaderamente sugestivos de sueños soñados en Flores. Dice Dolina, hay que reconocer que después de leer su monografía uno queda más fatigado que convencido. El ángel tiene ideas bastante especiales acerca de lo que es deseable para los hombres. Él piensa que la melancolía es una gran cosa y que estar triste es maravilloso. Entonces les obsequia a sus favoritos nuevas lágrimas y pesadumbres cada noche. Por eso en Flores hay tantos muchachos tristes y tantas novias de tango. Y para terminar, la leyenda del ángel gris de Flores asegura que a medida que pase el tiempo, los sueños serán más largos y las vigilias más cortas, hasta que llegará el día en que el barrio de Flores no hará otra cosa que dormir y soñar. Y los hombres sensibles soñarán que un ángel lo acaricia con sus alas, y los refutadores de leyendas soñarán que están despiertos y que los ángeles no existen. Volviendo al tema de las vacaciones y el dolce farmiente en la playa o a la orilla del río, diría que una buena lectura es el de estas crónicas del Ángel Gris, que, como dije, son una serie de pequeños relatos marcados por este sello de Dolina. Y antes de pedir algún otro trozo de La venganza será terrible, quiero leer un comentario de Sato, nada menos que Sábato, ¿no? Respecto de Dolina y de las crónicas. Es fundamental, dice Sábato, es fundamental rescatar el valor de estas crónicas en estos tiempos en los que tristemente abundan los refutadores de leyendas, deseando en cambio que los hombres sensibles no pierdan jamás su pasión por la vida, noble virtud del querido Alejandro. Es muy buena cosa esta intervención de Sábato, así como lo que cité más arriba de la participación en la opereta de figuras vinculadas al arte mayor, ¿no? La trascendencia de Mercedes Sosa, Serrat, Los Huanca, etcétera, etcétera, porque el arte de Dolina, justamente porque no tomó las formas convencionales de la novela tradicional, del cuento tradicional, del lenguaje armado seriamente, del lenguaje coherente, y en cambio él mezcló el lenguaje cotidiano, las malas palabras, con las grandes estructuras de pensamiento, justamente por toda esa infracción a las normas tradicionales, nunca es considerado realmente como un artista de valor. Es, no sé si me explico, ¿no? Se lo trata más o menos como a un artista menor, y creo que ha sido un poco más que eso. Respecto de esto, voy a leer una de las crónicas de El Ángel Gris, que se llama Los trenes matan a los autos, que me llevará unos 5 o 6 minutos, pero que puede poner en evidencia mucho de lo que he dicho y algo de lo que voy a decir de Dolina. Mientras te doy intervención musical, ¿querés? Bueno, tenemos dos posibilidades, música o escuchar un trozo más de Dolina en La venganza será terrible, como para hacer que aparezca ese humor sarcástico de Dolina. Tengo acá una breve historia de 5 o 6 minutos que habla sobre acerca del amor no correspondido. ¿Te parece bien o preferís que vayamos a la música? No, si es evidente que querés ir al amor no correspondido, andando. Sí, claro, porque es un tema que a él le encanta eso, ¿no? Vamos con Dolina acerca sí. del amor no correspondido. El enamorado no desea el olvido. Ver eso. Lo que quiere es que el objeto de su amor modifique sus preferencias, pero no el olvido. Y porque aparte si se olvida se puede volver a enamorar de la misma. Sí, también, no sería nada eso, pero el enamorado quiere perseverar en su amor, no quiere sacárselo, ¿no? No. Que está enamorado de veras, con esa espantosa pertinacia que bloquea la mente y el alma, con esa cerrazón ciega del enamorado contrariado, no, ese tipo no se quiere olvidar, se quiere acordar. Se quiere acordar. Y si alguien le trae en la mano, en una mano el olvido y en la otra el sufrimiento, el tipo elige el sufrimiento. Porque le parece que ahí se está retemplando. Y le parece mal, que el objeto de su amor, que la persona amada, va a registrar ese acto de nobleza. Va a registrar que él eligió no olvidarla y eligió sufrir. Lo va a registrar en esta o en otra vida. O que algunas entidades divinas van a registrar ese acto de nobleza y lo van a recompensar. Alguien va a venir, un ángel, pongamos por caso, y le va a decir, ha sido noble, Onofre. Pongamos por caso. Has elegido el sufrimiento en vez del olvido, entonces te daré el siguiente don. La persona que tú amas te amará. Bueno, todo eso cree erróneamente el enamorado, porque no sucederá eso. Ese gesto de nobleza, de supuesta nobleza, de elegir el sufrimiento y no el olvido, nadie lo va a registrar como positivo. Nadie. Menos que nadie la persona que él ama. que registrará eso como un gesto de locura. Así, ¿cómo? ¿Qué hace una persona decente cuando uno no la quiere? Te olvida. Y este no. En vez de olvidarme, cosa que me permitiría librarme de su presencia molesta en todas partes, no, elige sufrir. ¿Y qué me produce a mí, que soy el objeto de su amor, este sufrimiento? Culpa, culpa. Yo quisiera que él no sufriera, pero no porque me importe él, sino porque no quiero que me moleste y no quiero... Claro. Es decir, de esa manera tan mezquina se produce la cosa, ¿no? Así que nadie va a tirarse de una roca, no. Y si va a tirarse, va a tirarse quizá más para matarse que para olvidar. Pero ni tampoco porque le interese poner fin a su vida. No, le interesa más hacer algún efecto en la persona que él ama. Como un último intento, como un último intento de seducción, la muerte. El joven Werther, que mata. A ver, atajate esta. Así que no te gusta el saco que me he comprado para seducirte. Fenómeno. Así que no te gustan los versos que te recitan. Fenómeno. Así que no te gustan los músculos que me han salido de tanto ir al gimnasio. Fenómeno. A ver si te gusta esto. Y se tira del risco del éucare para matarse. Y si ahora le van a decir, este se ha matado por mí, ¿cómo lo amo? Tampoco va a suceder eso. No. Tampoco va a suceder eso porque el enamorado rechazado no tiene salvación en ninguna vida. Y es el peor de los castigados posibles de la historia y de la economía humana. El asesino tiene arrepentido, tiene un perdón y tiene un lugar entre los justos, si se arrepiente a tiempo. El que fue pobre, también. El que fue víctima de injusticia, también. Si tiene suerte, quizás hasta en esta misma vida, la injusticia puede repararse. Pero el que no fue querido por alguien, el que amó y no fue amado, ese no tiene salvación. Ese es el único condenado, cierto, de cualquier régimen punitorio de cielos y de infierno. Porque cuando se vaya al cielo, sí se va, y yo calculo que un enamorado rechazado no va al cielo nunca. Si se va al cielo con la esperanza de que allí va a ser recompensado por aquellos gestos que tuvo, que a él le parecen fantásticos, lo que va a encontrar en el cielo es a la mina que a él le gustaba con otro tipo, el mismo con el cual la vio una tarde en la vereda de su casa. El mismo tipo. El tipo llega al cielo y dice, por fin, ahora que me he muerto, etcétera. Espera que se muera la mina, qué sé yo. Dice, bueno, ahora ya está, a ver qué pasa. La mina del bracete otra vez con el mismo tipo. En el infierno ni que hablar. Y ahí no hay piedra, ¿no? Ya no hay otra piedra para ir a tirar. No hay. Ahí ya no, en el infierno, por empezar, no hay amenaza. Es la única cosa buena que tiene el infierno. ¿Quién te va a amenazar? La amenaza es la promesa de un mal inminente. ¿Qué me vas a prometer peor que estar aquí ardiendo? Que vas a ir al cielo. Bueno. Así que yo lamento tener que decir esto, pero esto es completamente ineficaz. El que se enamora y no lo quieren, tiene una sola salida. Una sola. Que es el camino que conduce a otra persona. Esa es la única salida. Hay que huir en dirección a otra persona. Cuando uno tiene la desgracia de enamorarse de alguien que no lo quiere, corra. Corra, pero muy ligero. Hacia otra mujer, hacia otro hombre, y arrójese en sus brazos, y busque a la que perdió allí. Sí. No busque nunca brazos que no lo quieren. Nunca, no lo haga. Bueno, este es un diálogo excelente de Dolina acerca del amor no correspondido. Continuamos con Marina Salvatico en este programa de música, literatura y vida, emitido por el sitio FM este jueves por la noche. Este es nuestro programa nocturno de los jueves. Adelante, Marina. Bueno, don Dolina me me saca de toda línea de pensamiento, justamente porque tiene esa cosa, ¿no? De venir por una línea de pensamiento y de golpe fracturarla, y es lo que te hace largar la risa o un tipo de lenguaje y pasar a otro y hacer lo mismo. Hay algo que a mí me impresionó bastante cuando lo vi, y es el sentido que tiene de anticipación a partir de esta mirada que tiene sobre la realidad. Hay un cuento, una de las crónicas, que se llama Los trenes matan a los autos, que es la que recién dije que iba a tratar de leer, donde él hace como un relato ficticio un poco absurdo, que de golpe nos damos cuenta que está representando la realidad, y considerando que viene 87 la escritura, sorprende su posible aplicación, la aplicación del segundo sentido, a los años que corren hoy. Voy a leerlo. Dice: llegó un momento en que la lucha entre los trenes y los autos tomó ribetes desesperados. Todos creyeron, un poco ingenuamente, que aquel tímido Citroën, aplastado sin piedad por el expreso del norte, había sido tan solo un accidente, un lamentable accidente, como lo había catalogado la prensa. Pero ya en junio, la víctima fue un ampuloso Dodge Polara, que destrozado, despedazado e inútil, cayó al costado de la vía del Trueno de Plata. Pero lo que desencadenó todo, lo que despertó violentamente el rechazo popular y los ataques virulentos de la prensa, fue el suceso de Recalada. Un pequeño e indefenso ratón alemán fue vandálicamente atropellado y reducido a chatarra por el fatídico expreso del norte. El hecho fue repudiado hasta incluso por el gremio de guardabarreras y obreros del Riel en una extensa solicitada. La clara posición de dicho gremio desconcertó a la prensa especializada, a la sazón abocada a la investigación de los motivos ocultos que impulsaban a esa sanguinaria campaña destructiva. Los automotores, en tanto, optando por un papel de víctimas, procuraron ampararse en la legalidad. Reclamaron a viva voz severos controles de seguridad en todos los pasos a nivel, alarmas electrónicas y veedores oficiales nombrados por el gobierno. Los ferrocarriles aceptaron esto, pero contraatacaron públicamente con avisos y solicitadas donde desestimaban todo tipo de acusaciones, aducían los lamentables sucesos a una funesta racha de accidentes y reivindicaban al expreso del norte, ratificándole la confianza de la empresa. No obstante, ante las apelaciones de los automotores, accedieron a que el expreso del norte fuese revisado exhaustivamente por un equipo de expertos para sondear algún posible desequilibrio. Agosto pasó en una tensa calma. Todo estalló finalmente en septiembre. Un camión que transportaba coches recién salidos de la fábrica Peugeot fue sorprendido en la noche, triturado y dejado por el Serrano, tren de velocidad y potencia sorprendentes. Aquello desató el escándalo. 20 coches de corta edad, impecables, fueron destruidos, reventados y despedidos en todas direcciones. En cientos de kilómetros a la redonda se encontraron segmentos de caños de escape, volantes fracturados, motores con la tapa de cilindros levantada. Testigos presenciales aseguraron que el Serrano venía con todas las luces apagadas, sin pitar, bajas las ventanillas de los vagones. Hubo quien afirmó haberlo visto quieto y silencioso en la oscuridad, como esperando. Toda la prensa, sin excepción, exigió un ejemplar castigo y una profunda investigación para determinar las causas de esa guerra ahora ya desembozada. Tan solo el periódico de los ferrocarriles La Vía Muerta defendió tenazmente al Serrano, atribuyéndole condiciones vindicatorias. Los ferrocarriles a su vez desautorizaron a La Vía Muerta, dejando clara constancia de que dicho periódico no era un órgano oficial de la empresa. Pero indudablemente las cartas estaban echadas y el juego era bien claro. En octubre, un camión naftero, solidarizándose con los automóviles, atropelló e hizo saltar de los rieles al Flecha de Oro. 25 vagones rodaron por el terraplén en un pandemonium de chirridos, crujidos y estallidos de cristales. La guerra era un hecho. La Vía Muerta, con el título Despertad, locomotoras, lanzó una abierta proclama de lucha y venganza. Hace dos semanas, un pequeño y ágil Fiat 600, cayendo por una toma de aire, produjo la más espantosa catástrofe en la historia de los trenes subterráneos. La actitud a todas luces suicida del 600 dio una pauta clara sobre la siniestra determinación de los bandos en pugna. Ayer, una noticia conmovió los medios periodísticos mundiales. En el Atlántico, cerca de las Islas Canarias, un inmenso Boeing 704 se abatió como un tornado sobre un buque carguero holandés que transportaba locomotoras hacia Trinidad Tobago. Hoy, el cielo amaneció negro de aviones y en las carreteras, a través del smog, millones de autos corrían hacia la ciudad. A esta hora, golpean despiadados contra las bases de los edificios más elevados. Hasta aquí la crónica. Yo decía que me asombró, me sigue asombrando, por varios factores. Por un lado está ese lenguaje esclerosado, propio del periodismo y propio de las instituciones, ¿no? La adjetivación, el lamentable, la confianza de la empresa, la tensa calma, o sea, se está usando un lenguaje que es realmente esclerosado. Por otro lado, por vía del absurdo, se está mostrando todo el desarrollo, así como si fuera un volcán que empieza a despedir lava. Se está volcando desde marzo que empieza la historia hasta octubre, un desarrollo de la violencia por vía de una alimentación interna. Eso es lo que a mí me parece que es como premonitorio o como descriptivo de una constante histórica, ¿no? Se empieza por algo que es minimizado y bueno, fue una casualidad, se sigue por la acusación, se continúa por la reivindicación, se sigue por los atentados y se termina en una guerra y en una destrucción, ¿no? Que es la que finalmente realizan los autos contra la ciudad. Yo creo que es una pieza bastante interesante para considerar, que se sale un poco de la esta mirada binaria entre los sentimentales y los destructores de leyendas, pero que sin embargo está como conjugando las dos cosas, ¿no? La cosa de los destructores en cuanto al lenguaje que se niega a humanizar, ¿cierto? Y el impulso idealista apasionado de la otra rama, que sería la de los automotores. Dejo acá, pero sería bueno tratar de leerlo. Yo lo resumí, por supuesto, le quité partes. Bueno, podríamos ver qué nos dice Cacho Castaña. Bueno, en realidad ya son prácticamente las 10 de la noche. No sé si te queda mucho por decir. Si no, vamos cerrando con una pieza musical. ¿Cuál es tu opinión? Que cerremos con una pieza musical. Queda mucho, bueno, pero... Queda como para otro programa, digamos. A lo mejor, material para otro programa hay, pero quizás el mejor material sería que, vuelvo a decir, en la reposera y a la orilla del río, o a la, en la playa, se lea un poco a Dolina para encontrar cosas, muchas más de las que yo he citado o de las que podría citar. Como gustéis. Bueno, vamos a cerrar entonces este programa con el compromiso de que en algún momento Marina nos va a volver a traer a Dolina, aunque sea un ratito. En realidad, me gustaría algún día que hagamos una especie de programa combinado, quizás entre Dolina y los cuentos de Dolina y las charlas de Dolina, con alguno de los cuentos de Fontana Rosa, que tienen algunas cositas en común, ¿no es cierto? Entonces, una especie de contrapunto Dolina-Fontana Rosa me parecería muy interesante para un programita del futuro. ¿Qué opinás? Creo que me parece muy bien. Y hay analogías en muchos puntos, ¿no? Sobre todo en lo popular, en el lenguaje, en esa espontaneidad del diálogo, en ese uso del lenguaje cotidiano y a veces arrabalero y a veces guarango. Este traer la literatura a la tierra, ¿no? Y mucho más. Quizás antes de poner la música yo citaría un pedacito, como si fuera un chiste suelto, un pedacito cortito de un fragmentito de la opereta, ¿no? El personaje habla, el personaje se llama Manuel, el personaje habla, está en un bar, ¿no? Le está contando su historia a otro, y hay un eco que produce el coro, que voy a tratar de que se evidencie en la lectura. El personaje dice: si el Señor me escucha, escucha, le hablaré de Laura, Aura, del último beso, eso. Ella me propuso, puso, no admitió disputa, madre. Espero que se haya pescado. Perfecto. Así de bonito es todo. Bueno, dejo acá, hay más. Bueno, muy bien. Cerramos entonces el programa con el Cacho Castaña interpretando nada más ni nada menos que ese hermoso tango dedicado a Goyeneche, Garganta con Arena. Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma, que nadie le cantó. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena al lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a al lastimar su pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Bueno, y de este modo, con Garganta con Arena, interpretado por Cacho Castaña, vamos dando final a este programa de música, literatura y vida. Nos despedimos, Marina. Nos despedimos, señor. Buenas noches. Que disfruten del calorcito los que eligieron vacacionar y que no tengan mucho calor los que se quedaron en la ciudad. Un beso. Bueno, esto ha sido Música, Literatura y Vida, programa que compartimos los jueves por la noche con Marina Salvático. Este programa será retransmitido el próximo domingo a partir de las 11:30 de la mañana. Muchísimas gracias por la atención que nos dispensaron. Les deseamos muy buenas noches y será hasta mañana, hasta nuestro próximo programa mañana a las 18:00.